padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Arrancamos el año con todo, ya el jueves pasado, con nuestra primera salida al aire en vivo de nuestro espacio alrededor de medianoche, iniciando el ciclo número 25, ¿eh? Una pila de tiempo. Sí, inauguramos ciclo, como decíamos, inauguramos operador, Luis Cid, que nos va a acompañar los jueves y los martes también, como nuestra salida de los grabada de los días sábado, ¿no? El programa de los jueves que se repite el día sábado. Herbie, ¿cómo andas? Bueno, nosotros somos los mismos. Y la propuesta es la misma, como decíamos la vez pasada. Martes de disco completo, como su nombre lo indica, un disco, forma completa, al comentario justo, tratando de no aburrir, y el tiempo suficiente como para que uno pueda degustar de pe a pa aquella cosita que quizás haya escuchado durante la semana, porque un tema no es significativo, puede ser el mejor, uno trata de elegir siempre el mejor tema del disco, pero es uno, ¿no? Hay veces que dan ganas de escuchar todo el disco, como en este caso, que no es un disco que hayamos pasado, porque publicado en el año 2014, el 14 de agosto del 2014, por el sello SM. Hablamos de el percusionista y baterista francés Manu Katché. Touchstone for Manu es un compilado de los cuatro discos que tiene como líder el percusionista francés, grabados para el sello SM. Hablamos de Neighborhood, Playground, Tercer Round y el último, Manu Katché, simplemente titulado Manu Katché. No hay nada nuevo de él. El año pasado, esto es 2014, en el 2015 se publicó también para el sello SM una presentación en vivo, con los temas conocidos de él en vivo, pero no hay nada nuevo con temas originales. Esto me gustó mucho porque es un compilado con los cuatro discos grabados por el sello SM y una buena medida para adentrarse en el universo Manu Katché. Escuchemos ya los primeros acordes de este Touchstone for Manu por Manu Katché. Thank you.

publicado en el año 2014, el 14 de agosto del 2014, por el sello SM, con los cuatro álbumes como líder para el sello alemán. Neighborhood, Playground, Third Round y Manuka Che. Este hombre saltó a la fama, y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Saltó a la fama después de haber producido y hecho los arreglos percusivos, ¿no? Para aquel disco, fenomenal disco de Peter Gabriel, Soul. La data que yo he podido leer... Tocaba con él también en los recitales. Tocaba, sí, claro. Pero, bueno, todo el mundo quería tenerlo. ¿Quién es este tipo? Se peleaban por él. Se peleaban por Manuka Che. Un hombre que no solamente... Bueno, decimos que irrumpió en el mundo del rock, en el mundo del pop, de la mano de Peter Gabriel, después de haber producido y haber hecho los arreglos para este disco, Soul, que, por cierto, es un discazo. Sí, totalmente. Sino que el hombre tocó con una cantidad de gente realmente impresionante. Mira, tocó con Johnny Mitchell, con Sting, con Dire Straits, con Tears for Fears, con Paul Young, con Tracy Chapman, con Joe Satriani, con Richard Wright, con Michel Petrucciani, con el que arrancamos la semana pasada. Bueno, una cantidad de gente, un abanico realmente fenomenal de música que él ha sabido recoger y volcarla con un lenguaje musical realmente impresionante. Ustedes escucharon los primeros temas de este disco. La musicalidad, la suavidad y la sutileza de la música de Manuka Che realmente asombra. A mí me encanta, no me canso de escuchar. Quisiera uno escuchar cosas nuevas de él, pero escuchar esto es realmente fenomenal. Y como decíamos, una muy buena medida, este álbum, este compilado con los cuatro álbumes publicados por él como líder para el sello SM, una muy buena medida para adentrarse en el universo Manuka Che. Sigamos escuchando este fenomenal disco. We'll be right back.

Thank you. terminamos de escuchar. Este disco es realmente fenomenal, Touchdown for Manu, por el percusionista y baterista francés Manu Katché, un disco publicado por el sello SM el 14 de agosto del año 2014. Un compilado, como decíamos, con los cuatro álbumes publicados por él para el sello alemán. Fíjate la cantidad de gente que intervino en este disco: Matthias Eich, el trompetista alemán; Tomasz Stanko, el trompetista polaco, el papá, como decimos siempre, de los trompetistas polacos; el trompetista noruego Nils Peter Morberg; el genial Jan Garbarek, y uno de los músicos fundadores del sello SM. ¿Quién más? Thor Blomberg en saxos, Jacob Young en guitarra, un joven guitarrista estadounidense; el pianista polaco Marcin Wasilewski, un pianista pero delicioso, una cosa fenomenal. ¿Quién más? Algunos otros desconocidos. Discos grabados entre los años 2004 y 2012. Bueno, nos vamos a ir hasta la semana que viene. No sé si que escucharemos de disco completo el próximo martes. ¿Tenía algo preparado? La verdad que estoy... Me agarraste desprevenido. Me agarré medio. Pero puede ser Tommy Castro con Method to My Madness. Ajá. Algo que escuchamos el pasado. Lo escuchaste la semana pasada. O alguna cosita mejor que pueden encontrar por ahí. Bueno, como siempre te decimos, bueno, nuestra próxima salida en vivo es este jueves, con nuestra salida en vivo semanal de Alrededor de Medianoche. Ojalá las han pasado realmente lindo. Es Juan Carlos Preus, con la presentación de este disco, en compañía de nuestro gran amigo Gervasio Balati, Luis Cid en controles. Hasta la semana que viene. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro.